Seamos sufridos como lo han sido todos los santos, personas que acepten el sufrimiento, tanto el suyo propio como el de los demás, y en vez de alejarse del que sufre, le acompañan, quizás en silencio, pero están siempre al lado del que sufre. A veces no hace falta nada más que estar al lado del que sufre, que nos vea a su lado, que sepa que nos tiene, aunque por su sufrimiento ni nos llama. Solo acepta tenernos a su lado. Estemos al lado de todos, porque todos sufren. Incluso los que hacen sufrir, sufren. Dios necesita de ti, quiere subir a tu barca y te llama con autoridad. ¿Y cómo llama a Dios? Muchas veces con las cosas que te pasan, siempre en todo lo que haces, te llama a ti, precisamente a ti, y quiere que vayas mar adentro, adentro de tu sufrimiento, para que desde allí oigan más su voz, los que están sin amo, sin pastor, los que aún no han dejado entrar a Dios en su barca para ir mar adentro en la vida de sufrimiento. Te animo a ser una barca para Jesús, Dios, y como Simón, llevarlo allí donde Él, en su voluntad, con la providencia, quiera ir. Ve con Dios, hijo, hija. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.